Boulevard del Jazz con Javier Mínguez. Crying my eyes out as if he belongs to me. Well, live in a lovely way, dear, living on love and pale. Just you and I forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune, east of the sun and west of the moon, dear, east of the sun. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. East of the Sun and West of the Moon, o sea, el Boulevard, el jazz está justamente al este del sol y al oeste de la luna. Ese es el espacio físico exacto que ocupamos. East of the sun and west of the moon. Esta mujer que nos canta esa famosa canción, bueno, famosa, si no la conoces no es famosa, pero es un estándar bastante conocido, se llama Cecil McLaurin. Y va a estar el próximo viernes en la vigésima edición del Festival de Jazz del Portón, en Alhaurín de la Torre, que es ese sitio que está al lado de todas partes. Y me dirás, eso lo dices siempre, pero es que es verdad. Alhaurín de la Torre está al lado de todas partes, en Málaga. Pasas el aeropuerto y a la derecha, nada, trocito, y te encuentras inmediatamente con Alhaurín de la Torre y ese sitio precioso que es el Portón. Y hay que estar con esta mujer el próximo viernes. Bueno, hay que estar en muchos sitios, pero yo te estoy invitando a que estés con ella. Que la sientas, que la escuches y que veas que es una mujer preciosa en todos los órdenes, porque canta francamente muy bien y tiene unos registros extraordinarios y es un concierto para no olvidar. Bueno, tampoco es una cosa fantásticamente extraordinaria y para la vida, no. Cuidado, pero sí de esos momentos gratos que vas a tener seguro en los conciertos que vas a ver en julio y en agosto. Hay una propuesta que es mujeres, todos son mujeres, cuidado, se llama Woman to Woman y esa es la propuesta que nos va a presentar Cecil McLaurin. Y a mí eso de todas mujeres es un poco chirriante, cuidado, porque no por nada, ya sabes que a mí las mujeres me encantan y además para todo, para la vida, para el aprendizaje y para, porque son un referente en todos los órdenes de la vida y de todo. Pero ya una propuesta musical solo con mujeres, yo entiendo que el arte es cosa de mujeres y de hombres, sin diferenciar. Claro, ahora vendrás diciendo que todos los grupos históricamente han sido de hombres. Coño, porque pues había mujeres también antiguamente. Y Lil Hardin fue una pianista excelente y estuvo al lado de Louis Armstrong muchos años. Y así te puedo contar algunos casos históricos. Y la emperatriz del blues pues fue Bessie Smith. Y te puedo poner así muchos ejemplos. Y tú dices, no, pero por una había 10. Pues es normal, tampoco es una cosa que yo voy ahora a preconizar como algo testimonial. Las cosas son como son y punto. Pero en fin, lo interesante es poder disfrutar seguro de un concierto curioso y mágico. Con mujeres, pues sí, sobre todo con ella, que es una voz de esas propuestas importantes que hay en Andalucía en el mes de julio. Una de ellas, sin duda, es el portón en Alhaurín de la Torre. 20 años no son pocos, ¿eh? Ya son muchos y conviene multiplicarlos por 5 o por 6 o por 7 o por siempre. Mejor multiplicarlo por siempre. Y que la referencia de los lugares, de los sitios, de la música, del arte y también, por supuesto, del jazz, sea, pues eso, episódico, pero también un foco, un referente, una luz, un calor, una presencia, y que sepamos que hay lugares y sitios y propuestas y gentes que están detrás trabajando y luchando porque el arte y la cultura del siglo XX, del siglo XXI, lleguen a muchos de nosotros y de vosotras. Así que, bienvenida, Ceci McLaurin. No os voy a comentar nada del concierto de Joe Alexander. Sabéis que siento por él una admiración profunda, un pianista joven que fue el del pasado viernes, la primera propuesta del Festival del Portón, y es un chico que hay que dejarlo que crezca, porque esta niña, por ejemplo, esta Cecil McLaurin todavía es veintañera, le quedan pocos años para dejar de ser veintañera, pero es veintañera y ya tiene, en fin, tiene tics de cantante experta y de mujer que sabe perfectamente hacerlo bien, respira bien, modula bien, vocaliza bien y tiene un swing precioso. Pues este niño que el viernes nos impresionó a muchos, sin duda hay que darle cuerda, hay que dejarlo que pase el tiempo, que madure, que aprenda también, tiene mucho que aprender este jovencísimo Joe Alexander, que tiene maneras de pianista ya veterano. Pero en fin, son las cosas de las curiosidades que de vez en cuando aparecen estos fenómenos, pero hay que dejar que todo se asiente, que todo vaya poco a poco y no nos precipitemos. Lo dicho, bienvenida, bienvenido, es un placer estar a tu lado en estas noches con el jazz, en el Boulevard del Jazz, en Radio Andalucía Información, trayéndote lo mejor de las mejores propuestas andaluzas en estos días y en estas horas. Como no vas a poder estar, yo te lo anticipo. Pero si vas a poder estar, pues mejor, también te lo anticipo para que disfrutes con estas propuestas. letters are now that it's for someone new, for someone who really seems to be the one someone to somehow remind me of you. Pitter-patter, pitter-patter, rain on my window. My world was very small when I had you. What's the matter, what's the matter? Tears on my pillow, why would I be surprised? He tells me pretty lies. I tried to find a man who's just like you. Heartaches like these are trite and true. Doesn't care what subterfuge, what ruse to hold him and keep him beseeching. But why try to catch a fog disappearing? My man gets mad, he growls. He says, what are you doing? Where you been? Where you going? When did you come in? Is my bath ready? Did you turn the water on? Oh, oh, sometimes I wish I was gone. But he handles my affairs, and that makes a real good man. I'm talking about growling Dan. With a flimsy kind of air, and with very little trouble, I could pull out all her hair. Oh, oh, why would a fellow want a girl like her? A girl who's so unusual. Why can't a fella ever once prefer a usual girl like me? Her cheeks are a pretty shade of pink, but not any pinker than roses. Her skin may be delicate and soft, but not any softer than a doe's. Her neck is no longer than a swan's. She's only as dainty as a daisy. She's only as graceful as a bird. So why the fella going crazy? Oh, why would the fella want a girl like her? A girl who's merely lovely. Why can't a fella ever once prefer a girl who's merely me? She's a frothy little bubble with a frilly kind of charm, and with very little trouble, I could break her little arm. Oh, oh, why would a fella want a girl like her? A girl who's merely lovely. Why can't a fella ever once prefer a girl who's merely me? What's the matter with the man? What's the matter with the man? What's the matter with the man? Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Oportunas, como siempre, vendrán nuestras horarias. Bienvenidas. Siempre. Siempre. Como un juego, como la canción, vaya, más o menos. Como este Stepsisters Lament con Cecil McLaurin Salvan, que es su segundo apellido, que va a estar el próximo viernes en el Festival de Jazz El Portón, en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Que si estás cerca deberías estar y disfrutar de esta mujer con otras mujeres que le acompañarán, y con una formación que se titula, pues, Woman to Woman, todo mujeres, más o menos. Te explico. La dirección artística del piano está Rennie Rosnes, en la batería, en el clarinete está Annette Cohen, son solistas muy importantes, cuidado, que todas por separado son extraordinarias músicas o músicos. ¿Cómo se dice? Bueno, yo no voy a estar en colisión con los rollos de género, tonterías, ¿eh? Pero yo las voy a llamar músicas. Bueno, pues son extraordinarias músicas individualmente. Colectivamente ya, pues, I don't know. No lo sé. Propuestas así me parecen que están bien, que son voluntaristas, que están, joder, tú dices, pues para que lo ganen los tíos, que lo ganen las tías. No, que lo ganen los músicos en general, músicos y músicas. Grupos con gentes de distinta condición y sexo, pero que sean buenos intérpretes, que lo son, sin duda lo son. Pero yo qué sé, a mí es que estas cosas, con todo el respeto del mundo, cuidado, con todo el respeto del mundo, pero así una propuesta, sacar las banderas de del feminismo, no, tampoco, cuidado, seguro que no habrá banderas del feminismo en los escenarios ni esas cosas, pero me parece muy testimonial y en principio pues está bien. Lo que me da miedo es el valor artístico, es lo que me da miedo que se desmerezca, precisamente porque estén todas juntas y sea difícil cohesionar las capacidades de todas. En fin, ya veremos. Sí, tengo un poco la mosca detrás de la oreja, pues sí. Te decía, en el piano y en la dirección artística está Renny Rosnes, el clarinete está Annette Cohen, que es una extraordinaria clarinetista. En el saxofón está Melissa Aldana, que también es buena, buenísima. A la trompeta está Ingrid Jensen. ¿Nunca has visto una mujer? Sí, claro que has visto. Has visto a la nuestra tocando la trompeta. El contrabajo está Nori Kuea. Y en la batería está Alison Miller. Bueno, esa es la formación que va a estar en Alhaurín el próximo viernes, y a la que estoy dedicando esta primera hora del Boulevard del Jazz dentro de esta fiesta de fiestas, porque hay muchísimos conciertos en muchísimos lugares. Desgraciadamente no puedo acudir a todas partes, y lo demás importante es, no, es que son propuestas originales como esta, cuidado, con mujeres extraordinarias, con voces extraordinarias, como es el caso de Cecile McLaurin, y en lugares maravillosos como es Alhaurín de la Torre, en Málaga. Pasado el aeropuerto es muy fácil, sigues en dirección al aeropuerto, que está a camino de lo que es la carretera general de Torremolinos, Fuengirola, la gran carretera, Fuengirola, Marbella, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucho antes, saliendo de Málaga un poco, el aeropuerto a la derecha, Alhaurín de la Torre, está perfectamente indicado, y tomada la salida, nada, 10 minutos en coche, estás en Alhaurín de la Torre y buscas el Portón, que es un sitio mágico y precioso, y allí pues te vas a encontrar estas gentes que seguro nos van a hacer pasar una noche al menos interesantísima. Look at me. Why don't you look at me? The way you look at all the other girls you see. I'm your friend, I guess I'll always be. But I'm in love with you. I've lost trying to make you come to me at any cost. All I was, all that I'll ever be, is just a clown for you. When you're blue, together, what a lovely time together, blue as that glimpse of light. When I almost think you might just look at me. To do is spend my lonely life loving you. Si no sabes el color de la piel de esta mujer, no cabe duda. Esa plasticidad, esa versatilidad, esa sensación solo puede ser negra. Oh, your face in my hands with such trickery. See how it's flying away, and there's nothing I can do but cling to you, my love, and thank the stars I lived a dream with you. Oh, how my heart seems to stop when you're here in my arms. With such trickery, see how it's flying away. Get along somehow. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. You of my life, I have seen no one more blue in my life, and I've dreamt the taste of dew on your lips many nights of my life. All my dreams are disaster. Two eyes telling lies, and I've slept in dingy rooms, taking trips far away from my life. All my dreams are disaster, underling and her master. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin, et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre. Bien vivre peux le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le de vivre qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte et puis d'Afrique ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Et puis tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense, à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qu'ils devaient et puis sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin, et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille. Des reins, la joie de vivre, la joie de vivre, viens, viens, viens, viens, viens, viens la vivre, ta joie de vivre. Voilà. Au final, c'est dans touche son type française, parce que la musique de la vie, c'est le jazz. Et la musique pour vivre, c'est le jazz. Voilà. Merci beaucoup, Cécile et Malorin, Salvant. À bientôt, le vendredi, pour les soirs à Laurine de la Tour. Voilà. Bueno, ha sido un placer esta primera hora estar con esta mujer que, te recuerdo, va a estar el próximo viernes en el Festival de Jazz del Portón en Alaurín de la Torre, en Málaga. Vigésima edición, y promete pues una historia de mujeres en el escenario contándonos historias, entiendo que de jazz, y que nadie pues acudirá a aquello del woman power. Bueno, bromas aparte, lo siguiente es fantástico también y magnífico, otra propuesta jazzística en otro rincón maravilloso de Andalucía, en este mes en el que el jazz está en casi todas partes, el jazz en directo, el jazz en los instantes. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good, if I can wait. Something's coming, I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone will jingle, door will knock. Open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, or whistling down the river, come on. Right. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Is dull, it's nothing but one big lull, then presto you do a skull and find that you're reeling. She sighs and you're feeling like a toy on a string, and your heart goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. How could that funny face that seemed to be commonplace project you right into space without any warning? You don't know whether it's morning, nighttime, winter, or spring. What's the difference? Ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. She grabs your hand, this captivating creature, and like it's planned, you're in the phone book, looking for the nearest preacher. Life is swell, you're off to that small hotel, and somewhere a village bell will sound in the steeple, announcing to people love's the loveliest thing. And the bell goes ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding, ring-a-ding-ding. We'll be right back. takes your hand, this captivating creature. And like it's planned, you're in the phone book, hunting down the nearest preacher. Life is swell, you're off to that small hotel, and somewhere a village bell will sound in the steeple, announcing to people, love's the loveliest thing. And the bell goes ring, ring, oh ring, ring. A ding ding, a ding ding, a ding ding, a ding ding, a ring a ding is Francis Albert Sinatra.

once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, or won't you stop picking on me? Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Shaking just like a flipper. Each morning I wake up with the sun, to find at night no work has been done. Once it didn't matter, but now you're doing wrong. When you start to patter, I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to. Fascinating rhythm, or won't you stop picking on me? Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Bar del Jazz con Javier Domínguez. ¿Se oye mi aplauso? Sí, se oye, sí. Bueno, segunda hora esta noche hablando de propuestas jazzísticas en nuestras calles andaluzas, y vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque nos situamos en justo en la próxima semana. O sea, nos estamos situando en el lunes 17 de julio. Para que no tengas dudas. Lunes 17 de julio. Y ese día, justo ese día, comienza un evento enorme en Andalucía. Comienza la 30ª edición de Jazz en la Costa. Y la pregunta es, ¿en qué costa? Pues solamente hay una costa. Jazzísticamente hablando, solo hay una costa. 30 años jazz en la costa, pues solo hay una. Y no es otra, sino la costa de Almuñécar. Exacto. Almuñécar, 30 años contándonos historias maravillosas por estas fechas, en un lugar increíble como es el Parque El Majuelo, que es un sitio preciosísimo, donde algunas noches hasta hace fresquito, donde algunas noches incluso nos ha llovido. Hemos tenido de todo, como procede y como debe ser además. Y este año inauguramos el festival, que bueno, que más que festival es Jazz en la Costa. No lleva ni incluso ni título de festival, ni internacional, ni rollos de esos. Pero sí, es Festival Internacional de Almuñécar, Jazz en la Costa. Pero con Jazz en la Costa es como Miles, no hay que decir mucho más. Jazz en la Costa 2017, 30 años. Y siempre una propuesta interesantísima desde el punto de vista musical. Este año arrancamos el lunes 17, como te digo, a partir de las 10:30 de la noche, con este hombre que os lo he traído en dos claves distintas. Os lo he traído en claves brasileiras y os lo he traído también en claves de Frank Sinatra, incluido el mensaje de la voz, la propia voz del genial Frankie. Porque justo a finales de este mes se va a presentar un álbum que más o menos es la propuesta que va a hacer, con un trabajo firmado en Concord que se llama Sinatra y Jobim 50 años. Bueno, 50, solo pone 50, pero tiene que ver con una grabación del 67 en la que justamente John Pizzarelli nos recordaba justo a Sinatra y también a Jobim y otras propuestas musicales. Parece ser que será un evento interesantísimo desde el punto de vista musical y discográfico. Estaremos sin duda pendientes, faltaría más, estaremos pendientes de ese trabajo. Os lo traeré, os lo presentaré, os lo contaré, pero lo más interesante va a ser verlo en directo. Además trae prácticamente algunos de los músicos que ya grabaron con él algunos trabajos, digamos, relacionados con el Brasil. Y uno de ellos es Daniel Jobim. Daniel Jobim, que es guitarrista, que es pianista, que es compositor y que es un hombre que el propio apellido ya lo delata. Efectivamente, Daniel Jobim es... bueno, pues te puedes imaginar. Daniel Jobim es nieto, no, hijo, no, es nieto. Su padre era Paulo, que era, sí, efectivamente, hijo de Tom Jobim. Bueno, pues él es nieto de Tom Jobim y un músico importante dentro de lo que es el ámbito brasileiro, de, bueno, pues, como pianista, te digo, como compositor, como colaborador en las voces, a veces también canta, y es un hombre que está con el magnífico John Pizzarelli, que es el guitarrista, ese hombre elegante, ese hombre especial, que tiene eso, pues tiene, pues, charme, que decimos los franceses. Yo soy un poco francés, sí. Es un tipo que tiene buena pinta, es un tipo elegante, es un tipo fino, delicado, bien vestido, culto. Tiene, como ves, por los temas sentidos, pues tiene ese glamour de las grandes cosas norteamericanas. Gran guitarrista, gran, bueno, voz, lo de gran voz tampoco es, una voz que, digamos, pues susurra bien. Con John y con Daniel Jobim estarán además Elio Alves, está también David Carr, que es contrabajista, y Duduca da Fonseca, que es baterista. Esa es la formación completa que va a estar inaugurando la 30ª edición de Jazz en la Costa en Almuñécar el próximo lunes 17, y que merece, pues, con toda justicia, el tiempo y el espacio que ofrecemos, porque es un gran festival, porque siempre hay sorpresas, porque además este año se recuerda a un hombre grandioso que en el bulevar del festival de Jazz en la Costa hay un bulevar también donde hay grandes, grandes recuerdos de grandes y de ilustrísimos músicos y músicas, hombres y mujeres. Este año el homenaje es para el grandioso, para un tipo también extraordinario como es Charles Lloyd. que estará justo el día siguiente del lunes 17, o sea, el martes 18, con un cuarteto imponente, con Gerald Clayton, con Raven Rogers y con Eric Harlan, y que además se le dará la medalla de oro de la ciudad de Almuñécar y formará parte del boulevard del Festival de Almuñécar, el grandioso y extraordinario Charles Lloyd. Pero eso será esta noche que viene. Vamos a disfrutar con este músico, vamos a disfrutar con Daniel Canetti Jovín, que es nieto de Tom Jovín y que es un hombre que lo cuenta también francamente bien. Tiene escuela y sabe lo que tiene que contar. Así que en claves de Frank Sinatra y en claves de Tom Jovín nos vamos a ir recuperando el tiempo para sentir cómo este hombre es tan polifacético. In June, how about you? I like a Gershwin tune. How about you? I love a fireside when a storm is due. I like potato chips, moonlight motor trips. How about you? I'm mad about good books, I can't get my fill. And Franklin Roosevelt's looks give me a thrill. Holding hands in a movie show when all the lights are low may not be new, but I like it. How about you? I'd love to dream of fame, maybe I'll shine. Love to see your name right beside mine. I can't see we're in harmony, looks like we both agree on what to do, and I like it. How about you? Yes, I like it. How about you? Got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're real. This affair never will go so well. should I try to resist when, darling, I know so well that I have got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you. Yes, I've got you. My name is Francis Albert Sinatra. Eso está muy bien, Horarias. Bendecidas. Well, okay. Ay, me encanta cuando los temas entran en tiempo y forma y las Horarias están con un susurro, con una risa o... pero nunca interrumpiendo un tema de jazz. Es como algo, no os puedo explicar lo que significa para mí lo de las Horarias. Es un contencioso constante, pero no muy grave ni muy agresivo, no, pero sí es un contencioso. Yo procuro sorprenderlas para medir, ajustar para que el timing, el tiempo sea justo lo necesario. Pero bueno, no os voy a contar historias. La gran historia que no es historia, la gran realidad es que el próximo lunes 17 de julio se abre la 30 edición del Festival de Jazz en la Costa en Almuñécar, y que eso es un acontecimiento de nivel europeo desde el punto de vista del jazz y de la música, y que eso ocurre aquí, en una de nuestras grandes calles musicales del verano, en una de nuestras mejores calles musicales del verano andaluz y nacional, y es Almuñécar. Y no te confíes, porque igual ya sabes que no, a veces te quedas sin entrada y me dices que yo no he dicho nada. Pero es que, bueno, el Majuelo tiene un aforo limitado. El Majuelo es un patio, es un parque maravilloso, es un lugar precioso, pero es un sitio limitado. Y conviene que te hagas con las entradas antes y no tengas problema después, que a veces te ha pasado, que cuando has llegado ya no había entrada. Y de verdad que lo siento. De todas formas, esto, si no vas a ir, te sirve a modo de que estamos en Almuñécar. Ya estamos en Almuñécar. Estamos disfrutando con este tipo, con el gran John Pizzarelli, con Daniel Jovin y con el resto de la banda, sintiendo pues cosas de Frank Sinatra o de Tom Jovin. Pero si estamos en directo y estamos allí y estamos disfrutando, incluso con la típica y cursi Rebequita del verano. Bueno, lo de cursi, a veces es cursi, a veces no es cursi, me hace falta porque hace fresquito, pero no todas las noches. Bueno, dicho esto, que te hagas con las entradas, que disfrutes, en Almuñécar, porque el evento es extraordinario y te lo voy a contar todo aquí, en el Boulevard del Jazz, faltaría más, porque es uno de los grandes, grandes, grandes acontecimientos del año en Andalucía y en Europa, qué coño. Es un festival enorme, extraordinario, brillante y mágico. Won't you give me a smile? Give me a smile. Won't you give me a smile? Give me a smile. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. When you give me that pretty little pout, it turns me inside out. Something about you, girl, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, if it grows stronger every day. I was in love a couple of times before with the girl next door. Well, that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent out to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, if it grows stronger every day. How much longer? Give me a smile. Come on, give me a smile. Give me a smile. Thank you.

the way. When we reach the preacher, I'll say with a whole lot of feeling, yes sir, that's my baby. No sir, I don't mean maybe. Yes sir, that's my baby, that's my baby now. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Yes, sir. I remember Frankie. I believe so. I remember Frankie. Yeah. With Miss John Pizzarelli. John Pizzarelli estará el próximo lunes 17. Yes sir, that's my baby. Estará inaugurando la 30ª edición del festival Jazz en la Costa en Almuñécar, un gran festival para los mejores oídos, para los mejores corazones y para las mejores miradas, que es la tuya o la suya. Sin duda. La mía no es de las mejores, pero estará, sin duda. Como cada año, disfrutando y sintiendo. Y cuando, con alguna caricia simpática de mi amigo Juanje, que con sus cámaras pasa en los laterales de las esquinas, donde yo me suelo poner casi siempre, y nos saludamos a quien desde aquí, aparte de mandar un abrazo a todo el staff de la oficina de jazz de Granada, con su director al frente, aquí mando un abrazo enorme para Jesús, para María, para todo el equipo y también a Juanje, por supuesto, también a toda la oficina que hace posible los grandes eventos de Granada y de Almuñécar, que son extraordinarios, sin duda. Y dicho esto, y este tipo ahí haciendo dubidubis, ¿a modo de quién? Efectivamente. Bueno, no se parece. Lo intenta, pero lo hace bien. Lo hace muy bien. En estas claves, o en las claves de Brasil, recordando al fantástico Tom Jobim. è la triste storia di Francesca. So dance a samba, so dance a samba, vai vai vai vai vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. So dance a samba, so dance a samba, vai vai vai vai vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso, cha cha cha. So dance a samba, so dance a samba, vai vai vai vai vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. Samba, vai, vai, vai, vai. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz. Ouvindo Boulevard do Jazz. É com a lindíssima voz de Bárbara. Digo adeus. Adeus. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada. Esta noche más, esta noche seguimos estando en Almuñécar. Esta noche próxima, justo a la misma hora, alrededor de la medianoche, aquí en el Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. Que paséis una muy buena noche. Hasta pronto.